Hola Viviana, ¿cómo estás? Esperamos que, bueno, vos trabajás en el Hospital Durán como enfermera y sabemos que ahí ha fallecido un compañero de ustedes, Julio Gutiérrez. Queríamos saber que nos aportes lo que puedas sobre la naturaleza de lo que ha pasado con Julio, porque es muy grave. Así que, bueno, te escuchamos. Hola, ¿qué tal, María del Carmen? Mucho gusto, muchas gracias por comunicarte. Sí, bueno, efectivamente, yo soy enfermera del Hospital Durán y lamentablemente, sí, es cierto, hace poco falleció un compañero llamado Julio Gutiérrez. Yo no tuve la oportunidad de conocerlo, pero bueno, sé que él padecía de asma y que bueno, que por lo que dicen, él pidió la licencia hacía aproximadamente 20 días antes de su fallecimiento, pero previo a eso él estuvo atendiendo pacientes COVID positivo en su servicio. También se dijo que él no tenía otro trabajo y bueno, y aparte su esposa, su mujer, lamentablemente ella también padece una enfermedad oncológica y bueno, por este motivo Julio era muy cuidadoso, no solo por ser una persona responsable, sino también por la naturaleza de la enfermedad de su señora. Imagínense que cualquier persona que trabaja en salud, que está expuesto permanentemente por ser personal esencial, y atiende pacientes COVID positivo, va a extremar todas las precauciones habidas y por haber para no contagiar a su ser querido. Así que ya solo eso, el sentido común nos hace saber que Julio era una persona extremadamente cautelosa y cuidadosa, y en el único lugar que pudo haberse contagiado es en el hospital, que fue donde tuvo contacto directo con pacientes COVID positivo. Lamentablemente, esto da lugar a preguntarse entonces cuál fue el motivo de su fallecimiento, de por dónde fue que se contagió. Y bueno, yo sí puedo dar fe de que en el Hospital Durán las cosas están muy mal, a punto tal que bueno, muchos de nosotros, enfermeros, hemos presentado recursos de amparo al gobierno de la ciudad y a las ART, solicitando que se nos provea en cantidad y en calidad los equipos de protección personal indicados y recomendados por la Organización Mundial de la Salud y por el Ministerio de Salud de la Nación para atender pacientes con esta patología. Y bueno, el gobierno apela a todo, dice que ellos nos dan todo y esto no es cierto. Y no se acota nada más que al tema de los elementos de protección personal. Los protocolos que se llevan adelante en el hospital no se cumplen, no se respetan, están mal delimitadas las áreas de circulación sucias y limpias. Esto significa las áreas contaminadas con el virus y las áreas no contaminadas están compartidas en muchos sectores del hospital. No se están testeando en muchas oportunidades a los pacientes antes de ser trasladados a los servicios de internación, lo cual por protocolo se debe hacer porque el testeo es lo que permite saber si el paciente tiene que ir a un sector COVID o a un sector no COVID y por lo tanto las medidas que se van a implementar de cuidado a la hora de tratar a ese paciente. Bueno, por esto es que empiezan a darse los contagios entre el personal de enfermería. El gobierno nos quiere responsabilizar a nosotros, a los enfermeros, diciendo que nosotros nos robamos los elementos de protección personal, que no cumplimos con los protocolos, o que todos los enfermeros nos dedicamos a juntarnos, a no respetar la distancia, a comer o tomar mate juntos, cuando estas cosas no ocurren. Y si ocurren, no son las únicas cosas que ocurren mal en el hospital. Entonces, es por esto que nosotros Responsabilizamos también no solo al gobierno, sino a las autoridades del Hospital Durán, porque están llevando adelante todo de manera muy desastrosa. No nos cuidan y no les importamos. Se ha tomado personal por parte del gobierno para atender pacientes y lamentablemente los enfermeros no cuentan con la capacitación y los conocimientos necesarios para atender este tipo de pacientes. Lo mismo que los kinesiólogos tampoco tienen experiencia y a veces no saben realizar prácticas básicas y elementales para atender a los pacientes. Y esto complica la tarea porque no solo tenemos que estar cumpliendo con nuestra función, cuidándonos, sino que también tenemos que estar controlando y capacitando a la gente nueva, lo cual genera un nivel de estrés muy elevado, extremadamente elevado, porque uno está en una pandemia y está expuesto permanentemente. Entonces, que no se respeten todas estas medidas hacen que uno sienta que está ahí, a un tris de infectarse y por lo tanto infectar a sus familiares y a todos los que le rodea. Así que es muy lamentable lo que estamos viviendo en el Hospital Durán. Viviana, me parece muy importante todo lo que nos estás diciendo y muy grave también, sobre todo. Y ante todo esto, yo me pregunto, ¿qué función, cómo solucionan esto? ¿Qué función cumple el sindicato? Porque se supone que el sindicato tendría que estar defendiendo la situación de ustedes y exigiendo todo lo que vos decís que falta. Bueno, mirá, el tema de, digamos, el lugar que ocupa el gremio es todo un capítulo aparte, digamos. Para empezar, nosotros en enfermería, digamos, el gremio mayoritario al cual pertenecemos se llama SUTEIBA, que es el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires. Este gremio, digamos, nos enmarca a nosotros, los enfermeros, como figuras administrativas, no nos reconoce como profesionales de la salud. Y esto implica entonces que para el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, para nuestro sindicato y para todas las autoridades, digamos, laborales de la Ciudad de Buenos Aires, los enfermeros no somos profesionales de la salud, sino que somos administrativos. Esto es un reclamo de la enfermería, digamos, desde histórico, en el cual nosotros decimos que nosotros sí somos profesionales, de hecho tenemos una ley que nos regula, que regula nuestro ejercicio. Y si nosotros llegásemos a estar en alguna situación en la cual tengamos que ser juzgados, nosotros somos juzgados como profesionales, no como administrativos. Entonces, esta falta de reconocimiento, digamos, no es menor y algo que no podemos dejar de mencionar, por un lado. Por otro lado, tenemos que recordar que en este contexto de pandemia, a nosotros se nos declaró personal esencial. Eso significa que estamos obligados a prestar servicio por nuestra función. Entonces, parece que para el gobierno de la ciudad, en pandemia sí somos profesionales y por lo tanto tenemos que cumplir con nuestro rol. Pero a la hora de reconocernos nuestros derechos y de enmarcarnos como lo que somos, entonces eso no tiene que ser así. Esto genera una situación de complicidad entre el gobierno de la ciudad, la Asociación de Médicos Municipales, que está metido también en el medio de todo esto, y nuestro gremio. Por lo tanto, la respuesta a tu pregunta es que el gremio mayoritario se hace el distraído, no nos representa y no nos defiende. Pero también hay otros gremios. El otro gremio que está, digamos, creciendo en, digamos, en representatividad, entre comillas, ¿no? Representatividad por números, digamos, en el rubro de enfermería es ATE. Pero bueno, si bien ATE ha tenido algunas actitudes de tratar de pronunciarse a favor de la enfermería, está más preocupado en pelearse con su TECBA que en defender nuestros derechos. Entonces se termina diluyendo cualquier acción que puedan llegar a hacer en dirección a la defensa de los trabajadores de la salud de la ciudad de Buenos Aires y quedamos solos y desamparados, porque después los otros gremios ni siquiera tienen la personería jurídica como para poder sentarse en una mesa de negociación. Pueden tener afiliados y representarlos, pero no más que eso. Así que el papel que cumplen los gremios en todo esto es básicamente ninguno. Y también estamos solos, desolados en ese aspecto. Bastante claro lo que estás explicando en cuanto a la protección que tendrían que tener y defensa que los gremios tendrían que hacerles a ustedes. Pero a su vez, dado que esto no sucede, ustedes habían hecho amparos. ¿Eso qué curso tuvo y sirvió, digamos, dio alguna utilidad? ¿Cómo sigue esto? Bueno, sí, con respecto a los amparos, hay un grupo de abogadas que bueno, se ofrecieron a, digamos, digamos, vía WhatsApp, de esto fue prosperando y nosotros así nos enteramos por una compañera llamada Carolina Cáceres, que ella presentó un recurso de amparo solicitando al gobierno de la ciudad y a las ART y a la ART provincia, que es nuestra ART. Que le tenían que proveer de los elementos de protección personal en cantidad y calidad adecuada. Hubo un fallo favorable para esta compañera y como consecuencia de eso empezaron a organizarse, creo que ellos pertenecen al grupo de MST y Alternativa Salud, y bueno, y ellas espontáneamente se ofrecieron a hacer amparos colectivos por hospital. Así me llegó a mí esa comunicación porque yo hablé directamente con Carolina Cáceres para preguntarle su experiencia porque me interesaba y ella me ofreció esto. Y bueno, y yo ahí me puse a la cabeza en el Hospital Durán ofreciéndole a todos mis compañeros del hospital a que formaran parte de este amparo. Y bueno, solamente 14 de nuestro hospital formamos parte de ese amparo. Y ahí empezó nuestra batalla, porque todo empezó por un reclamo al gobierno y a la ART de equipos de protección personal. Y bueno, obviamente, como ya teníamos el precedente del amparo de Carolina Cáceres, la jueza que tocó en nuestro expediente falló a favor y le dijo al gobierno de la ciudad y a la ART que nos tenían que proveer de estos elementos. Lamentablemente, como sabemos, quienes nos gobiernan, ellos no solo apelaron, sino que desconocieron nuestros reclamos y diciendo que los elementos de protección personal estaban disponibles en cantidad y en calidad. Luego de esto empiezan a darse situaciones de contagio en nuestro hospital y nosotros lo mencionamos a nuestras abogadas y dada la importancia de esto, lo ingresamos como un hecho nuevo dentro del amparo y la jueza dijo que como se estaban dando estos contagios, nos tenían que testear. Y bueno, también ahí el gobierno de la ciudad apeló, dijo que los testeos no sirven para nada porque no evitan el contagio y que aparte, los testeos para lo único que iban a servir era para que los enfermeros, cuando recibiésemos el resultado negativo, nos relajáramos y dejásemos de cuidarnos y nos íbamos a infectar a propósito. Esto totalmente indignante, es lo que contestaron los del gobierno de la ciudad. Así todo, la jueza dijo que ellos tenían que testearnos. Lamentablemente, hecha la ley, hecha la trampa, nos están testeando hace un par de semanas por orden judicial, pero los tests que están haciendo desde el gobierno de la ciudad son tests que son llamados serológicos, son métodos de detección indirecta porque no detectan al virus en sangre, lo que detectan son las defensas que generó el organismo al tomar contacto con el virus. Por lo tanto, si a vos te da positivo el test serológico, lo que te está diciendo es que o que estás cursando la enfermedad hace varias semanas y ahí entonces para chequearlo tienen que hacerte otro test, o te está diciendo que vos te enfermaste, que cursaste la enfermedad y que ya te negativizaste. Lo que nosotros agregamos al amparo nuestro, al juez, para que tomara conocimiento es que la metodología de detección del virus indicada para el personal de la salud es la PCR, que es un método de detección directa. Lo que detecta la PCR es la presencia del virus directamente. Y al detectar, y en sus fases tempranas, hasta 48 horas antes de iniciar síntomas, es detectable el virus con esta metodología. El tema es que, bueno, para esta metodología hay que gastar más plata y lo que no quiere hacer el gobierno es eso, gastar más plata. Para ellos es más importante ahorrar en los test que cuidar nuestra salud. Así que, bueno, lamentablemente tenemos test, pero no son los test indicados. Y después hemos denunciado unas cuantas situaciones más en nuestro hospital que tienen ya que ver con cuestiones muy específicas de cumplimientos de protocolos, de que si se hisopan o no se hisopan a los pacientes antes de ser derivados a los servicios, que esto ya lo expliqué antes, el tema de la delimitación de las áreas contaminadas y las áreas no contaminadas deberían estar en sectores diferentes, pues esto no ocurre en el hospital. Sumado a que, bueno, los equipos de protección personal no cumplen con las condiciones recomendadas, no son los camisolines, no repelen los fluidos, los barbijos no están debidamente certificados por los organismos oficiales, no los elementos no están en cantidad y en calidad adecuada, y aparte, para poder acceder el personal sanitario a los elementos de protección personal, tiene que enfrentarse a una serie de mecanismos burocráticos de rellenar planillas y más planillas, con firmas y más firmas, que perjudican el acceso inmediato a los elementos de protección personal, perjudicando nuestra protección y obviamente la atención que les debemos dar a los pacientes, porque al no estar en la sala, debemos de estar yendo de acá para allá con los riesgos que implica que un personal asignado a COVID-19 esté paseando por el hospital para conseguir los elementos de protección personal. Una locura total. Como nosotros todo esto lo denunciamos en nuestro amparo, el juez dio intervención a un cuerpo médico forense que se presentó en el Hospital Durán para verificar que lo que nosotros estamos denunciando fuese cierto y bueno, y el cuerpo médico forense verificó y dijo que es cierto, que las áreas no están bien delimitadas, que no se están cumplimentando con los protocolos adecuadamente y por lo tanto el juez falló a favor y le obliga al gobierno de la ciudad a tomar cartas en el asunto y resolver todas estas problemáticas que afectan directamente a la seguridad del personal sanitario, como también a la seguridad de los pacientes y a los cuidados que puedan llegar a recibir. Así que eso es una buena noticia para el personal de salud, para nosotros, los enfermeros amparistas. Pero bueno, ahora viene la etapa en la cual el gobierno tiene que cumplir. Y todos sabemos cómo es la justicia en nuestro país, que a veces da una buena noticia, pero después queda todo en la nada. Esperemos que este no sea un caso. Bueno, Viviana, creo que Ha sido bastante explícito todo tu informe sobre la situación del Durán en esta época del coronavirus para los enfermeros. Así que te agradecemos mucho y bueno, esperemos que la justicia, porque sé que es el único método, logre que ustedes tengan la protección adecuada y bueno, y no se contagien y puedan terminar tranquilos durante este año y esperemos que el año que viene ya haya vacunas o algo que no esté más el COVID-19. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por brindarnos este espacio y hacer visible la realidad a la que estamos expuestos los agentes de salud, sobre todo enfermería, que es el primer eslabón de esta cadena. Y bueno, y decir que la vía judicial es una vía de denuncias, de luchas y de obtener muchos logros. Pero otra vía muy importante es la del empoderamiento. Yo pertenezco a una agrupación de enfermería que es independiente, es horizontal, donde todos nos respetamos entre todos y la palabra de cada integrante de la interhospitalaria tiene valor, es escuchada y es respetada. Y creemos que esa es otra de las maneras en la que la enfermería va a crecer, se va a empoderar y va a empezar a ocupar aquellos lugares que nunca se animó a ocupar. Así que los invitamos a todos aquellos que quieran formar parte de nuestra agrupación, que nuestras puertas están abiertas y siempre van a ser escuchados y respetados, sean de la agrupación que sean, estén agremiados o no a cualquier sindicato. Nosotros no estamos en contra de ningún gremio, sencillamente no nos sentimos representados por los gremios que hay y creemos que el camino lo tenemos que construir nosotros mismos. Así que bueno, les mando un saludo enorme a todos mis compañeros, a todos los que estamos en el frente de batalla y pedirle a todas aquellas personas que pueden quedarse en la casa que elijan hacer eso, ya que nosotros no podemos elegir porque somos personal esencial y para cuidar a todos aquellos afectados tenemos que salir y exponernos. Por favor, quédense en su casa y cuídense a sí mismos y cuiden a todos los que les rodean. Un saludo enorme para todos.